Hermanos, solo, ¿verdad? Vamos a ver por qué es necesario poder trabajar, hermanos, en equipo, ¿verdad? Porque no es bueno, hermanos, trabajar solitos, sino, hermanos, por qué es necesario trabajar en equipo. Cuando lo encuentre, se pone de pie, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, vamos a leer alternados y vamos, hermanos, a poner todo esto en las manos del Señor también. Hechos capítulo 6, si no tiene Biblia, hermano, que está a su lado, compártala, ¿verdad? Y si le puede dar una mejor, ¿verdad? Así es que, hermano, Hechos 6. Dice así, leemos alternado. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía, leamos el 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias te damos, dirígenos con tu palabra, Señor, y que podamos aprender que solos no podemos hacer tanto, Señor, pero juntos, como tu palabra dice, cordón de tres hilos, ese cordón no se va a romper fácilmente. Así es que ayúdanos en Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Nosotros tenemos iglesias ya formadas, iglesias, hermanos, que tienen una organización ya a veces bien definida, a veces, hermanos, muy estructurada, ¿verdad? Pero, hermanos, en los tiempos de la iglesia primitiva no tenía una organización, no tenía, hermanos, una organización formal. A sus inicios, hermanos, la iglesia en sí, hermanos, no tenía más dirigentes sino que los apóstoles. Los apóstoles eran sus dirigentes. No había, hermanos, más líderes. Pero el crecimiento numérico de una iglesia siempre va a traer, hermanos, consigo problemas. Cuanto más crece, es igual a la familia. Cuanto la familia es más grande, también hay más problemas. También la iglesia, hermanos, comenzó a crecer. La iglesia, hermanos, comenzó a desarrollarse y surgieron muchos problemas en la fraternidad interna, hermanos, que hicieron necesario la organización de la iglesia en aquel tiempo. Hubo que elegir dirigentes, hubo que poner gente, hermanos, que llevara adelante el ministerio. Se nombraron ministros adicionales y la iglesia, hermanos, encontró una queja allí en el versículo 1. Hubo una murmuración de los griegos contra los judíos de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, hermanos, del alimento. Pero, hermanos, era una minoría descuidada por allí. Los griegos tuvieron problemas con los judíos. Pero los discípulos, hermanos, dijeron, bueno, vamos a crear un nuevo oficio dentro de la iglesia, vamos a crear una nueva estructura dentro de la iglesia y otorgaron autoridad, hermanos, para resolver problemas. Yo quiero que entiendan, hermanos, que la iglesia, hermanos, de los que estaban murmurando, ¿verdad?, que era en sí una sola, hermanos, los griegos, ellos eligieron entre su misma gente, era una minoría, pero, hermanos, vemos la necesidad realmente de trabajar en equipo. Amén. Amén, hermanos. Es necesario trabajar como, hermanos, en equipo. Una llanta no mueve un carro, ¿verdad, hermanos? Se necesitan ¿cuántos, hermanos? Cuatro por lo menos, ¿verdad? Puede caminar con tres, hermanos, porque no es triciclo. Puede caminar con dos, hermanos, tampoco. Con una menos, ¿verdad? De manera que es necesario, hermanos, poder entender que el Señor, hermanos, a su debido tiempo nos habla, hermanos, y nos puede enfocar cómo podemos, hermanos, hacer esto. Quiero que usted vea el versículo 1 y 2, hermanos. ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Por qué es necesario trabajar en equipo, hermanos, dentro del cuerpo del Señor? Hermanos, dice el versículo 1 y 2, en aquellos días, como creciera el número de quienes, de los discípulos, la iglesia estaba siendo efectiva, hermanos. Amén. ¿Cuándo es efectiva la iglesia? Cuando trabaja en el equipo. Y crece, amén. Crece. Algo que está vivo, hermanos, tiene la ley de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. En algún momento nosotros, hermanos, nacemos en el Señor, crecemos en el Señor, deberíamos reproducirnos en el Señor, y en algún momento también nosotros, hablando humanamente, ¿vamos a qué? Vamos a morir. ¿Está listo usted cuando se muere, hermano? ¿Ya tiene usted a quién va a dejar ocupando su lugar? ¿Amén? No, ¿verdad? Si no, y es tiempo de que usted piense, cuando yo falte en la iglesia, ¿a quién voy a dejar allí? Cuando yo no esté en la iglesia, ¿a quién voy a dejar allí? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, y los discípulos dijeron: vamos a hacer una asamblea general para pedir consentimiento, qué podemos hacer en esta situación y cómo podemos solventar este problema. Hermano, es necesario trabajar en equipo, porque no es justo que el trabajo se recargue siempre sobre los mismos. Amén. No es justo que el trabajo se recargue siempre sobre los mismos. La iglesia es un cuerpo, hermano. Y la iglesia tiene, hermanos, que diversificarse en todo lo que es el cuerpo. Hay trabajos mentales, intelectuales, hay trabajos físicos, hay trabajos, hermanos, que requieren a veces de diferentes partes del cuerpo. Y lo que decimos a veces, hermanos, en cierta manera es como un chiste, pero en cierta manera es cierto. A veces solo aparecemos los mismos. ¿De qué, hermanos? De la foto, ¿verdad? Y usted puede pensar, mire, los demás, ¿y que no hay más? Sí hay más. Sí hay más. No es justo que los mismos estén haciendo todo. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: no es justo que los mismos estén haciendo todo. Pero sí, dígaselo de verdad, hermano, ¿verdad? No es justo. El trabajo a veces se recarga siempre sobre ¿quiénes, hermano? Sobre los mismos. Hay hermanos que hasta tienen 4 privilegios, ¿verdad? En algunas iglesias hasta 5, ¿verdad, hermano? Yo canto, predico, oro, evangelizo, ¿verdad? Y aquello. Y de los 5 privilegios a veces, hermano, salimos mal en aquello. ¿Por qué? Es que, hermano, no hay más. Si hay más, lo que pasa es que los demás no quieren, ¿qué, hermano? No quieren meterse. Cuando nosotros estudiábamos, hermanos, estudiando bachillerato, uno conoce bastante gente. Teníamos unos compañeros que eran buenos para jugar y eran buenos para tomar también, hermano. Ganaban o perdieran, siempre tomaban, ¿verdad? Pero había uno, hermanos, que era buenísimo para jugar. Siempre que llegaba a la meta, nunca tiraba la meta, sino que siempre le pasaba la pelota a otro. Y era bueno. Sin embargo, tenía miedo que fallar. Muchos de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado habilidad, nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado, hermanos, muchas cosas para poder desempeñar, hermanos, muchos trabajos dentro del cuerpo del Señor. Trabajos como este, hermanos, que se están desarrollando, trabajos como este que creo yo que es primera vez, hermanos, involucra mucho esfuerzo, involucra mucho trabajo. Sin embargo, queremos que esa foto cada día vaya creciendo, amén, y que cada día, hermanos, vayan ensanchando más todo eso. ¿Por qué es necesario trabajar en equipo, hermanos? No es justo que todos hagan el trabajo, o que los mismos, hermanos, sean recargados con el trabajo. Eso a veces trae murmuración. Eso a veces trae, hermanos, disyuntivas dentro de la iglesia. ¿Por qué los mismos hacen aquello? ¿Por qué los mismos están haciendo lo otro? Y había un problema dentro de la iglesia, hermanos. Y el problema residía en que había gente que venía de Antioquía, hermanos, y que eran los griegos que habían quedado allí y se unieron a la iglesia judía, cristiana, que ya estaba allí. Y, hermanos, su problema era su dialecto, porque aquellos siempre seguían hablando, hermanos, griego. Pero en Judea, hermanos, y en esa región, en Jerusalén, estaban hablando, hermanos, hebreo. De manera que hubo una desatención hacia los griegos, hermanos, y el problema residía en que las viudas no tenían absolutamente nada, ¿verdad? Hermanos, la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad? No, en cierta manera estaba cubriendo los medios de subsistencia de aquellas mujeres que literalmente, hermanos, habían quedado viudas. La comunidad cristiana les daba lo esencial para vivir. Y ese era el trabajo, hermanos. Sin embargo, ¿sabe ustedes a quiénes les estaba tocando hacer eso también? ¿A quiénes, hermano? A los apóstoles. Y los apóstoles no eran en sí, hermanos, toda la iglesia. Había más gente. El trabajo, hermanos, estaba recargando sobre ellos. Eso produjo murmuración. Cuando el trabajo se recarga, hermanos, solo en los mismos, siempre, hermanos, va a surgir eso. Tanto murmuración quizás porque ya hay cansancio, o tanto murmuración porque a veces se piensa, ay, mire, y solo los mismos, porque a veces esos mismos son los únicos que tienen ganas de trabajar, hermano. Y el trabajo en el Señor, dice la Biblia, no es en vano. Hay recompensas. La responsabilidad más grande de todo ministro del Señor, hermano, de un pastor, es la exposición de la palabra del Señor. Los discípulos entendían eso. Los discípulos sabían eso, hermano. Ahora, la situación, hermanos, de la queja no les convenía mucho a los apóstoles, en el sentido que si ellos se ocupaban, hermanos, en ir y andar atendiendo a los pobres, andar atendiendo a las viudas y andar atendiendo todo problemita y toda cosa que allí surgía, no iba a haber tiempo para atender lo que realmente el Señor los había mandado hacer. De manera, hermanos, que los discípulos dicen, bueno, no es justo que el trabajo, del versículo 2, hermanos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿a quiénes, hermanos? A las mesas. No es justo. Hermanos, hay iglesias donde el pastor es jardinero, es el albañil, es el vigilante, es el portero y es todo, ¿verdad? Aparte de las otras obligaciones que se tiene que cubrir. Ahora, hermanos, somos un cuerpo en el Señor, amén, ¿verdad? Y el trabajo, hermanos, es en sí para todos. Por eso estamos diversificando los ministerios. No estamos haciendo ferias de ministerio. Lo que estamos haciendo, hermanos, es dar trabajo. El Señor dice alzar los campos y ver los que ya están listos. ¿Para qué, hermano? Para ser cosechados. La mies es mucha, sin embargo, los obreros pocos. Ve el versículo 1, hermanos, dice que hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos. En la distribución diaria, algunas viudas estaban quedando sin comer, sin aquellas cosas elementales para poder vivir. ¿Se ha preguntado usted, hermanos? Y yo quiero que piense esta tarde, porque esto nos concierne a todos. ¿Alguna vez ha murmurado por lo que otros hacen, hermano? ¿Alguna vez usted se ha sentado a murmurar por el ministerio que otro hermano está haciendo? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar y decir, es que esto no es así, es que esto debería ser allá, es que esto podría, es que esto allá? Muchos de nosotros, hermanos, a veces solo criticamos el trabajo, pero no hacemos nada por el trabajo en la obra del Señor. Amén. Aunque no diga amén, así es, ¿verdad? Muchas veces criticamos por qué la hermana está haciendo esto y tanta cosita y tanto volado, ¿verdad? Y todo. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? A veces criticamos el trabajo, pero no estamos haciendo nada por abonar a la obra del Señor. No hacemos el intento. A veces es porque no tenemos el valor de meternos, hermano. Es que puedo fallar. Y que pueda hacer que sea aquello, hermanos. Yo pienso que en la vida, hermanos, uno siempre comienza algo no sabiendo de aquello. Si usted comenzó una carrera de cualquier cosa, usted comenzó sin saber a veces nada. Cuando entramos a la escuela, no sabíamos leer ni escribir. Y algunos todavía salieron así, ¿no, verdad? Cuando entró a la universidad, usted quizás no sabía, hermanos, de qué trataba, solamente porque le gustaba aquello que iba a estudiar, pero usted aprendió cosas nuevas. A veces tenemos miedo de meternos, hermano. Sin embargo, la crítica siempre está en nosotros. Quizás muchos pueden haber dicho, hermano, mire, tal vez la escuela bíblica pudo hacerse de una manera diferente. Tal vez aquello pudo ser diferente. Dígale al que está a su lado, pero dígase, las críticas desaniman a otros. A los que están trabajando, dígalo. Las críticas desaniman a quienes, a otros, los que están trabajando. Esta tarde yo le digo, hermano, cuando venga ese espíritu de crítica en nosotros, ignórelo, y en vez de criticar, métase a trabajar en la obra del Señor. Amén. Y en lugar de la crítica, hermano, usted diga: Señor, quiero servirte. Señor, quiero meterme a hacer tu obra. Pero no más espíritu de crítica, hermanos, que eso no abona a nada dentro del pueblo del Señor. Amén. Es necesario, hermanos, trabajar en equipo, porque no es justo que el trabajo se le esté recargando siempre a los mismos. Versículo 3 y 4. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a cuántos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos, debe de saber que se necesitan personas idóneas también para los ministerios. Idóneas. La palabra idóneo es lo que se necesita, ¿verdad? Lo que se necesita. Yo creo que usted, y quiero que usted vea, hermanos, dice el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Algunos años anteriores las iglesias acostumbraban elegir, hermanos, su cuerpo de liderazgo. En alguna medida, hermanos, era parte de la estructura de la iglesia. Sin embargo, hermanos, viendo el patrón bíblico y viendo las cosas, hermanos, los ministros y todos aquellos que sirven, que servimos en la obra del Señor, usted que está trabajando en la obra del Señor, usted que quiere trabajar en la obra del Señor, cuando elegimos ministros y ministras del Señor y elegimos gente que va a servir, no debe de ser elección de porque me cae bien. No debe de ser elección, hermanos, porque es popular. No debe de ser elección de carisma, hermanos, de la gente. No debe de ser, hermanos, elección, ¿verdad?, de otra cosa. Si no, dice la Biblia, hermanos, en el versículo 4, buscad hombres, ¿de qué? De buen testimonio. Levante la mano todos los que tienen privilegios, hermano. Levántela bien, sin miedo. Y esta tarde, ahí le va, ¿verdad? Y va para todos nosotros. Ay, hermano, entonces es para los que tienen privilegios. No, porque si usted no los tiene, entonces está criticando a partir de este momento. Pero también esto va para usted. Cuando servimos al Señor, los requisitos más importantes son la llenura del Espíritu Santo y la buena reputación, o lo que es el buen testimonio. ¿Cuáles son, hermanos? La llenura del Espíritu Santo y el buen testimonio. De manera que cuando llegue el momento de elegir liderazgo y llegue el momento de estructurar un nuevo liderazgo, hermano, vamos a elegir gente que esté llena de qué, hermanos. Y segundo, ¿de qué, hermanos? De buen testimonio. Pablo dice: busquen entre ustedes, ve el versículo 3, busquen pues, hermanos, de entre vosotros. Le está diciendo a los griegos: busquen entre su misma comunidad, busquen entre su misma gente 7 hombres. Hermanos, al inicio no habían diaconisas, sino que eran diáconos. Y la palabra que aquí se está usando esencialmente no les está dando el nombre de diáconos. En nuestras Biblias, en la Reina Valera, le dice allí elección de los 7 diáconos, pero no se les está dando nombre en sí de diáconos, hermano. Estos fueron líderes que se eligieron aparte de los discípulos. Fueron en realidad el primer liderazgo que se eligió después de los discípulos. Sin embargo, en el trabajo, hermanos, en el Señor y todas las cosas, hemos descubierto que las iglesias están más llenas de hombres, de mujeres, que de hombres. ¿O no? Mire a su lado, ¿cuántas mujeres ve? Pónganse de pie todos los varones. Pónganse de pie un ratito. Imagínense, pueden sentarse más. ¿Los demás? Yo creo que al rato nos van a implementar el matriarcado, ¿verdad, hermano? A falta de hombres ha habido necesidad de poner mujeres dentro del trabajo. Amén. Pero tienen que cumplir también estas cualidades que la misma Biblia nos dice. Y hay que llenar, hermano, las cualidades que la misma Biblia lo dice. De manera que si usted tiene privilegios, usted desempeña un cargo en la iglesia, usted está trabajando dentro de la iglesia, pensemos en estas cualidades a partir de hoy como parte de nuestra vida y como parte de nuestro vivir en el Señor. Si usted esta tarde nos acompaña, también piense en estas cualidades que la misma Biblia dice que tenemos que vivir nosotros como creyentes para ser agradables al Señor. Es necesario trabajar en equipo para que el trabajo no se recargue siempre sobre los mismos. Pero es necesario trabajar en equipo, hermanos, porque se necesitan personas idóneas para los ministerios. Amén. Personas idóneas. Buscaron entre ellos, hermanos, para que los apóstoles quedaran en plena libertad de dedicarse, hermanos, a dos cosas. Dice el versículo 4, la oración y el ministerio de la palabra. Yo le pregunto, hermano, ¿está su vida dedicada a eso? Y personalmente, ¿verdad? ¿Está nuestra vida dedicada a la oración? Persistiremos, persistir, vamos a insistir también, pero más que insistencia estaremos siempre constantes orándole al Señor, pero también vamos a estar en contacto ¿con qué, hermano? Con la palabra del Señor. Si usted no lee la Biblia entre semana, yo le animo, hermano. Si usted no lee la Biblia una vez al día, aunque sea, yo le animo esta tarde. Y no vamos a condenar, hermanos, esa manera de vivir, sino decirle, hermano, podemos regresar al Señor, podemos volver al Señor. La distribución, hermanos, de los víveres entonces estaría a cargo de estos siete hombres que se estaban eligiendo. Pero quiero que entienda que nada más el pueblo los está eligiendo, pero no se les está dando autoridad, hermanos, todavía. Hay un proceso. Pensemos en las tres cosas, hermanos, que dice el versículo 3. Siete varones de buen testimonio. Disimuladamente vuelva a ver al hermano que está a su lado. Pregunte, ¿tiene buen testimonio? Preguntémonos nosotros, hermano. Preguntémonos nosotros mismos. Y aquí seamos jueces nosotros mismos. Y preguntémonos esta tarde, Señor, ¿estoy dando buen testimonio? Y esta tarde no hay necesidad de que nadie más lo juzgue. Pensemos nosotros mismos. ¿Estoy dando buen testimonio? ¿Hay un testimonio agradable delante de mí? ¿O la gente me tiene por pleitista? Hay gente que no nos habla, no porque no nos quieran hablar, sino porque nos tienen miedo, hermano. ¿Verdad? A veces como que anduviéramos un letrero allí, guarde la distancia, ¿verdad, hermano? Porque con la cara apartamos a todo mundo, ¿verdad, hermano? Mucho puede hacer que tengamos ese testimonio, no, que ese bravo, no le hable usted, ¿verdad? Si usted le habla, lo va a morder o la va a morder, ¿verdad? Mejor no le hable, no le dirija la palabra. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos un testimonio de que quedamos mentirosos a veces, ¿verdad, hermano? Tal día. Bueno, tal día, el otro día, pues puede ver ahí todo, ¿verdad, va? Muchos de nosotros puede ser que tenemos testimonio de, y usted ya sabe, ¿verdad, va? Padece de la lengüita, ¿verdad? De chambre. Muchos de nosotros puede ser que nuestro testimonio es porque, mire, ese fulanito es tramposo, ¿verdad? La fulanita es tramposa, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades de hacer trampa nos llegan a veces, hermano? ¿Cuántas? A mí hace dos semanas, hermano, fui a comprar. Cuando iba, no me fijé el billete que llevaba en la mano, ¿verdad? Solo pagué, solo gastaba como unos 50. Y solo agarré el vuelto y me vine. Cuando venía por acá, lo me comencé a contar. Y vine a revisar el billete, me había llevado un billete de a 10. Y me estaban dando 18.50 vuelto. ¿Qué piensa uno, hermano? Ay, bendición del Señor, ¿verdad? Bendición de Dios, ¿verdad? El Señor me lo mandó. ¿Qué hace usted cuando le pasan esas cosas, hermano? Ay, hermano, yo me pongo a silbar, ¿verdad, hermano? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué haría usted? Regresé, ¿verdad? Y cuando le digo a la muchacha, mire, yo le di un billete a 10 y usted me está dando esto. ¿Quién iba a perder más después, hermano? ¿Quién iba a perder más después? Y cuando la muchacha contaba, el pastor me metió un billete de a 10, yo le di envuelto de a 20, ¿verdad? No me lo ha traído, ¿verdad? Muchos de nosotros acarreamos testimonios a veces, hermano. Aquí no, ¿verdad, hermanos? Amén. Aquí no, ¿verdad? Que a veces hacemos trampa, hermano. Mire, yo fui a comprar una libra y no me dieron la libra, ¿verdad? Me dieron más, ¿verdad? A veces tenemos, hermanos, testimonios, ¿verdad? Malos. Los discípulos querían que hubiera gente de la cual la gente no hablara nada malo de ellos. Gente que fuera respetada dentro de la iglesia, pero que fuera respetada también dentro de la comunidad. Hermanos, aquí nos pueden respetar dentro del pueblo del Señor, pero si afuera no nos respetan, estamos quemados. Amén. Si aquí usted y yo podemos ganarnos el respeto de todos, sin embargo, cuando vamos a la comunidad, cuando vamos a la calle, cuando vamos al trabajo, cuando vamos con los amigos, cuando vamos con los demás, ese testimonio ya no es válido. Entonces, hermanos, tenemos que analizar nuestra vida. Si realmente, hermanos, estamos cumpliendo con esas cosas porque queremos trabajar en el cuerpo del Señor. Pero si andamos, hermanos, de boca en boca y andamos en aquellas cosas, o algo por ahí, hermano, la gente tiene con nosotros, entonces, hermanos, estamos fallándole al equipo y estamos, hermanos, haciendo que el equipo no funcione bien en ciertas áreas. Somos un equipo en el Señor. Amén. De manera que a cuidar nuestra vida, a cuidar nuestro testimonio, no solo para callarle la boca a la gente, sino porque Dios exige que vivamos ese tipo de vida donde la gente no denigre el Evangelio. La segunda cosa que dice el versículo 3, hermanos, es que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Muchos de nosotros, hermanos, lo que nos gusta es oír gente que tiene labia, ¿o no? Aunque no esté lleno del Espíritu Santo. ¿Conoce usted gente que sí tiene labia, hermanos? Facilidad de palabras. Sí. A veces buscamos carisma. Ay, mire cuánta gente jala. Mire cuántos amigos hace, cuántas amigas hace, cuánta gente. A veces es carisma. Talentos. Sin embargo, Pablo no dice la calidad de persona que es, sino habla la calidad de creyente que es. Amén. A través del Espíritu Santo. No es la calidad de persona, porque afuera de la iglesia hay gente que es mucho mejor persona que algunos creyentes. Sino es la calidad de creyentes, hermanos, que vivimos y que tenemos que hacer la voluntad de Dios afuera. Buen testimonio y que estemos llenos de qué, hermanos. Del Espíritu Santo. Hermano, si el testimonio anda tambaleando por ahí, siempre hay tiempo de arreglar esas cosas mientras el Señor no venga. Pero no nos atengamos de eso. Si no andamos caminando conforme a la llenura del Espíritu, que es algo repetible, hermanos, la llenura es el control del Espíritu Santo sobre su vida. Lo que el Espíritu está haciendo en nosotros y por nosotros, hermanos, cada día. Pero dice la otra cosa, hermanos, y me llena bastante de pregunta esto, porque dice, hermanos, y de sabiduría. Pero esencialmente la gente que sirve al Señor tiene que ser gente prudente. Y de eso hace falta mucho a veces, hermanos, en medio de nuestro pueblo. La prudencia. La prudencia. La prudencia no es quedarse callado. La prudencia no es no tener que decir. La prudencia es saber callar cuando no se debe hablar. Y la prudencia es saber hablar cuando se debe hablar. Prudencia. ¿Por qué tenemos problemas a veces con la gente, hermano? Por imprudentes, ¿o no? ¿Cuántos somos imprudentes, hermano? ¿Amén? Sí. Todos fallamos en eso algunas veces, muchas veces, o no sé cuántas veces, hermano. Saber cuándo y qué decir en determinados momentos de la vida como creyentes. A veces nos jactamos, es que a mí nadie me puede callar. Yo los dejo callados, hermano. Pachitos los dejo. ¿Será prudencia, hermano? Lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. De sabiduría. ¿Tiene usted la capacidad de conciliar, hermano? Así se llama un partido, ¿verdad, hermano? No le estamos haciendo alusión ni nada, ¿verdad? Conciliación nacional. Véalos en la asamblea a ver si concilian, hermano. Si solo le hace falta agarrarse del pelo y arrastrarse entre todos ahí, ¿verdad? ¿Es usted capaz de conciliar, hermanos? Ay, sí, hermano, cuando a veces ni pequeños problemas en el hogar hemos podido conciliar, hermano. Cuando a veces ni con nuestra propia familia, ni con nuestros padres, ni con nuestros amigos, ni con la gente hemos podido conciliar ciertas cosas que están ahí, que no están bien. Sabiduría. Tener la capacidad de callar también. Hay gente que le dice, le voy a contar esto, pero a usted, sí, no te preocupes. Y sale hasta en Telemundo después, ¿verdad? Prudencia. Prudencia en la vida. ¿Cuántos necesitamos ser prudentes, hermano? Amén. Necesitamos que la iglesia tenga prudencia, hermano. Si queremos que la iglesia crezca, si queremos que una iglesia se mantenga fortalecida, tenemos que ser prudentes. ¿Cuánta gente hemos dañado últimamente por no tener prudencia, hermano? Piense, analice. Y esta tarde quiero que seamos un poquito reflexivos. ¿Cuántos hemos dañado porque no hemos tenido prudencia? Sin embargo, quiero trabajar, Señor, en tu obra, ¿verdad? Y aquello. Pero andamos con una llanta ponchada en el testimonio. Otra, medio lleno del Espíritu. Y si ya la otra, hermanos, nos falla. ¿No es cierto que hoy en día como iglesia seguimos a la gente por su carisma, hermano? Vea las iglesias, las mega iglesias, la gente está siguiendo gente por su carisma. Y cuando hablo de carisma es porque mire qué bonito habla, porque mire, ¿verdad? Y todo aquello. Seguimos más que por la espiritualidad. Y caemos, hermanos, en esos problemas. Ya sean pastores, sean ancianos, sean músicos o sean maestros, a veces los estamos siguiendo por carisma, no por una vida, hermanos, de espiritualidad. Pesemos, hermanos, realmente qué es lo que estamos siguiendo como iglesia. Pesemos, hermanos, a quién estamos siguiendo nosotros. A veces andamos mal, hermanos, porque hemos seguido no bajo el Espíritu, sino bajo esas cosas. Podemos pensar, somos los idóneos para esto, pero algunas veces, hermanos, tenemos que ver entre nosotros mismos retrospectivamente, hermanos, y ver en nuestro interior si realmente somos idóneos donde Dios nos ha puesto. Usted tiene talentos, hermanos, y tiene muchos dones que el Señor nos ha dado. Sin embargo, debemos de ver cuánto se vive la palabra del Señor en nosotros. Amén. ¿Cómo una iglesia va a trabajar bien, hermanos? ¿Y por qué es necesario trabajar en equipo? No es justo que el trabajo se recargue sobre algunos. Y debemos de entender que se necesitan personas idóneas para el ministerio o para los ministerios. Algunas veces podemos decir, mira, a mí me gusta, pero cuando está allí, hermano, ya después vamos para atrás. No sé cuántos se metieron a lo de evangelismo. Ya cuando vieron la cosa seria, ¡ay, hermano, me salto a otro mejor! Incluso como pastores, hermanos, se nos dice algo seguido. Si usted no está convencido de lo que está haciendo, mejor vaya a sembrar milpas o vaya a hacer papas o algo, ¿verdad? ¿Estoy en el lugar idóneo donde el Señor quiere que esté? Si no está todavía, pídale al Señor que lo lleva para estar en el lugar idóneo, hermanos, para poder trabajar, porque para algo usted es útil en el pueblo del Señor. Amén. Para algo usted es útil en la obra del Señor. Amén. ¿Lo cree? Algunos lo creen, otros no lo creen, hermano. Pero usted es útil en algo dentro del cuerpo del Señor. Todos tenían nombres griegos en el versículo 5, hermano. Ahí estaba Felipe, ahí estaba Esteban, ahí estaba Prócoro, Nicanor, Timón. Pero no está Pumba allí, hermano, ¿verdad? Sino, ¿verdad? El otro. Todos están ahí, eran nombres griegos, hermanos, para ellos. De manera que nos da a entender que dentro de los griegos se escogieron 7 varones para poder servir aquella necesidad, hermanos, que había. Los discípulos no alcanzaban a hacer aquello. Igual no podemos estar en todos los ministerios, hermano. Nos morimos antes, nos agotamos antes, desfallecemos antes y vamos a renunciar a todos al mismo tiempo. Pero en algo vamos a trabajar en la obra del Señor. Algo tenemos que hacer en la obra del Señor. ¿Por qué es necesario trabajar en equipo, hermanos? Porque eso trae crecimiento dentro de la iglesia y le trae crecimiento a la iglesia. Ve el versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando. Entienda esto. La iglesia en conjunto seleccionó ¿a cuántos? Pero que los haya seleccionado no quiere decir que ya iban a quedar. No, hermano. Los apóstoles aprobaron ¿la qué? La elección. Amén. Los trajeron, ve el 6. Los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles ¿qué? Ah, entonces dijeron, sí, ¿verdad? Les hicieron un examen doctrinal quizás, ¿verdad, hermano? Y dijeron, bueno, sí, pueden pasar, pues desempeñar el trabajo, lo que tienen que hacer. Y fueron ordenados y fueron designados, hermanos, para ese cargo. Con mucho amor, hermanos, respeto y reverencia le digo, todavía hay iglesias hoy en día que quieren imponer un liderazgo. A veces quieren imponer, hermanos, cosas de trabajo y cosas así, cuando a veces, hermanos, se pasa por alto a veces el trabajo y las directrices necesarias, hermanos, que ya están puestas. Al final, ¿quiénes decidieron, hermanos? No fue la multitud. No fue, hermanos, la gente. No fueron los 7. Ve el verso, hermanos. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes orando les impusieron? Las manos. Cuando Dios nos ha dado un liderazgo, hermanos, tenemos que someternos a ese liderazgo antes de cualquier otra decisión. Incluso como iglesias locales, hermanos, tomamos decisiones, pero esas decisiones van, hermanos, a un lugar a ser tomadas por aquellos hombres que Dios ha puesto allí. Pero cuando hay una decisión como iglesia también, hermanos, tenemos que someternos a la autoridad que está sobre nosotros también. Y seguir el orden, hermanos, que nos lleva, porque si no nos sometemos a eso, no vamos a tener un crecimiento. Y yo no quiero hablar solamente del crecimiento numérico acá, hermano. No sirve un crecimiento numérico cuando no hemos crecido nosotros espiritualmente. Si no crecemos como iglesia, no podemos mantener el crecimiento numérico. Porque si no maduramos, hermanos, no podemos retener el fruto que el Señor nos ha dado. Es necesario entonces, hermanos, fortalecernos en el Señor. Es necesario, hermanos, ponernos en las manos del Señor. Los discípulos los ordenaron y pusieron las manos sobre ellos, hermanos. Esta ceremonia después, hermanos, se adoptó para ir eligiendo diáconos, para ir haciendo eso, hermanos, en la iglesia. Pero quiero que vea, hermanos, ahí en el versículo 7, que la solución de problemas trae crecimiento a la iglesia. Amén. Si una iglesia no puede superar sus problemas, no puede superar sus cosas, esa iglesia está condenada, hermanos, a estancarse. Y si usted no puede superar sus problemas, también está, hermanos, literalmente condenado a estancarse. Si entre nosotros, hermanos, no podemos solucionar cosas, nos vamos a estancar. Cuando la situación, hermano, se normalizó, se arregló, dice el versículo 7, crecía la palabra. No crecía la iglesia. ¿Qué crecía? Dice, hermano. ¿Pero qué nos interesa a nosotros? ¿Qué nos interesa, hermano? ¿Que crezca qué? Que crezca la iglesia, hermano. No sé si voy a ofender con lo que voy a decir, hermano, pero yo pienso que cada creyente debería ser su meta no quedarse en una ignorancia espiritual siempre. No deberíamos quedarnos ignorantes, hermanos, en muchas cosas espirituales siempre. Lo que Dios quiere es que usted y yo crezcamos en Él. Lo que el Señor desea es que nosotros, hermanos, nos fortalezcamos en Él. Cuando usted crece en la palabra, usted va a crecer en todos los aspectos. Porque usted comienza a madurar. Porque usted ya no está comiendo solo la que dice Pablo, hermanos, os di a beber leche y no qué. Y no, ¿por qué no eran capaces? Y le dice tristemente, ni aún soy capaces todavía. Piensen todos los años que usted lleva como creyente, los meses o los días, con los que tienen menos de unos 3 años, no cuenta mucho la ley, ¿verdad? Todavía, pero creo que algunos van madurando. Pero si tenemos más tiempo, hermanos, si todavía por ahí, hermanos, cavilamos o nos desbalanceamos con aquellas cosas, hermanos, debemos de recordar que tenemos que crecer en el Señor. Amén. Ya no somos niños fluctuantes, dice la Biblia. ¿Cuántos niños fluctuantes hay aquí, hermanos? ¿Sabes que un niño hoy dice sí y mañana? ¿Vas a decir el poema? Sí. ¿Y hoy? No, ¿verdad? Me dio miedo, ¿verdad? Así somos nosotros. Al inicio de año le decimos, Señor, con todo. El 3 de enero ya no quiero, Señor. ¿Verdad? Cuando se solucionó la situación, aumentó la eficacia del testimonio cristiano. Había buen testimonio de la iglesia. La iglesia crecía. Todos debemos de procurar, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que debemos de procurar. Estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cada cuánto, hermanos? Todos los días. Llenos del Espíritu. Hermano que está a su lado, diga. Dígale, hermano, si está dormido, mejor, ¿verdad? Despiértelo. Si eres parte del equipo, no lo destruyas. ¿Es parte del equipo, hermano? Amén. Todos. Multipliquemos discípulos, hermanos. No los desanimemos. Y óigame bien esto. Multipliquemos discípulos. No los desaque, hermanos. ¿Cuántos somos buenos para desanimar, hermano? No vinieron hoy, ¿no? ¿Cuántos son buenos para animar, hermano? Ninguno de los dos, quizás, ¿verdad, hermano? Yo por eso ni desanimo ni animo, hermano. Allí estoy, ¿verdad? No eres ni frío, dice ahí Apocalipsis, ni caliente. A eso nos conformamos muchas veces, hermano. A vivir vidas medios ocre, ¿verdad, hermano? Cuando crecemos, cuando somos parte del equipo y estamos interesados en aquello, multiplicamos discípulos, no los desanimamos. Usted sabe que desanimamos a la gente con una palabra, con una mirada, con un gesto. De diferentes formas. Y esas áreas de nuestra vida son las que debemos trabajar. Multiplicar discípulos para el Señor. Vean las otras cosas, hermanos, que menciona ahí, hermanos. No desanimemos a la gente con nuestras malas actitudes. Amén. No desanimemos a la gente con nuestras malas actitudes. Algunas veces desde aquí se ve, hermano, vamos a ir a tal cosa, están unos, ¿verdad? Hermano, vamos a ir a los, Y si mencionamos otra, fruncen toda la cara, ya no solo un lado. Vamos a hacer el día de la madre, ¿verdad? El día del padre, peor, ¿verdad? Hermano, vigilia, ay, güey. Ayuno, peor, aguantar hambre, hermano. Con esas actitudes desanimamos a otros, hermano, ¿o no? Porque qué fácil es que las cosas que desaniman, esas se pasan rápido, hermano. Si yo bostezo aquí, le aseguro que varios de ustedes también, ¿verdad? Todos comenzaríamos una cadena, hermano. Decimos, hermano, pongámonos de pie, vamos a cantar. Ay, otra vez, ¿verdad? Pero los goles del miércoles hasta los saltaron, ¿verdad, hermano? Nuestras malas actitudes a veces han alejado gente que ha querido seguir al Señor. Nuestras malas actitudes a veces han corrido gente que ha querido buscar al Señor. Por eso es necesario que seamos un equipo, hermano. Porque cuando unos de nosotros no funcionamos, hay otros que ¿qué? Que están listos, hermanos, para ocupar ese tiempo a veces de transición o ese tiempo, hermanos, de falta cuando se necesita. Dice el versículo, la segunda parte, que también muchos sacerdotes creyeron a la fe. Muchos sacerdotes creyeron. Esto, hermanos, no se había dado antes. Hay transformación cuando hay unidad. Amén. Cuando hay unidad dentro de la iglesia, hermanos, hay transformación. Por eso aquel pensamiento de aquellos cuando decían el pueblo unido jamás será vencido. Ah, ¿verdad? Pensamientos. Algo de cierto a detener, ¿verdad? Cuando estaban los babilonios en Babel haciendo la torre, dijo el Señor: el pueblo es uno solo. Y nada lo va a hacer desistir de aquello, de manera que bajemos y confundámoslo. ¿Será que la iglesia no puede trabajar en un mismo cuerpo, hermanos, en una sola unidad? En cualquier otra institución fuera de las eclesiásticas, es más fácil a veces trabajar en unidad, hermano, que dentro del pueblo de Dios. Es que todos queremos pensar, todos queremos opinar, todos queremos, hermanos, aquí. Y nos olvidamos que lo que manda en la iglesia, ¿qué es, hermanos? Dios y su palabra. Amén. De manera, hermanos, que cuando la iglesia se dio cuenta de las cosas, corrigieron aquello y dijeron: no podemos, porque vamos a hacer mal las cosas, las vamos a hacer de manera chambona, no vamos a hacer bien allá, ni vamos a hacer allá. Mejor escojamos gente que desarrolle bien aquello. Al Señor no le gustan las chambonadas, hermano. Amén. ¿Verdad? Yo veo que a veces pasan, hermanos, algunos hermanos con su guitarrita, ¿verdad? Y todo. ¿Cómo es para el Señor, verdad, hermano? Ay, ¿cómo salga, verdad? Y es chambonada, hermano. Si al Señor se le va a dar lo que, hermano, lo mejor, o no le dé nada, ¿verdad? Los discípulos dijeron: no queremos estar haciendo las cosas de una manera chambona, ¿verdad? Mejor, ¿lo hacemos bien o no lo hacemos? Salmo 133 dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando trabajamos en equipo, eso trae crecimiento a la iglesia. La solución de problemas trae bendición a la iglesia. Muchos sacerdotes creyeron, porque hay transformación cuando hay unidad, hermanos. Muchos van a creer en Jesús. Ya no seguirán creyendo en la hipocresía a veces, hermanos, de la iglesia. ¿O no le han mencionado eso a usted, hermano? Es que en la iglesia hay hipocresía, hermano. Es que mire, en la iglesia, hermano, hay malos testimonios. Es que mire, hermano, es que en la iglesia viene acá. Si no se lo han dicho, gracias a Dios, ¿verdad? Si se lo han dicho, nos toca corregir a nosotros eso. Nos toca ver a nosotros eso. Yo quiero que la gente crea en Jesús. Amén. Y el deseo del Señor es que crean en tu Hijo, a quien has enviado, dijo el Señor Jesucristo. Que la gente ya no siga hablando de nosotros. Que la gente, hermanos, no siga sacando malos testimonios. Que nuestras vidas, que están a veces, hermanos, entre lo tibio, por ratos helado, por ratos calientes, pero nos mantenemos más, hermanos, allí en medio de las cosas. Que esa forma de vivir, hermanos, cambie. Somos un cuerpo, hermanos, en el Señor. Y trabajamos no para nosotros mismos, sino trabajamos para el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Amén. Cuando usted se enfoca que nuestro trabajo no es para nosotros mismos. Ah, es verdad, la iglesia ha crecido por mí. ¿Cómo no? ¿Verdad? Ay, es que los niños han venido por nosotros. ¿Cómo no? Trabajamos para el Señor Jesucristo. Amén. Y lo que hacemos, lo hacemos para Él, lo hacemos por Él. Y las fuerzas y los ánimos hasta este momento los ha dado Él. Y si todavía usted dice, hermano, mire, quepo, sí cabe. Es que yo no estoy bautizado. Pregunte qué algo va a hacer usted en la obra del Señor. Dios quiere que usted y yo, hermanos, le sirvamos. No que le sirva mañana, no que le sirva el otro mes, no que le sirva cuando le dé la gana. El Señor quiere que le sirvamos todos los días. El cuerpo es la iglesia y usted sabe quién es la cabeza. Y sin la cabeza, el cuerpo no funciona. De manera que recordemos que dentro de la iglesia, la única cabeza es ¿quién, hermanos? Es Cristo. De manera que todo el cuerpo se sujeta completamente ¿a quién? A Cristo. Trabajemos, hermanos, en equipo, como un solo hombre, como un solo bloque. Estamos haciendo las cosas para el Señor. A ustedes que nos han prestado sus niños, esperamos que en el mes de agosto, si el Señor lo permite, tener una segunda experiencia en cuanto a estas cosas. Queremos que usted se involucre, queremos que usted esté también pensando en sus niños y pensando en su equipo que tiene en su casa. Esa gente es la que usted tiene que trabajar, esa gente es la que usted tiene que alimentar y fortalecer en el Señor. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar, pidámosle al Señor podernos involucrar, no el otro año, no en las otras cosas, ya pasó medio año, hermanos, es tiempo de involucrarse y que usted esté metido en las cosas y en el trabajo en el Señor. Padre, te bendecimos porque eres bueno, te bendecimos porque tu misericordia es para siempre. Muchos de nosotros hemos estado huraños para trabajar, Señor, dentro de tu obra. Muchos de nosotros hemos estado indispuestos o nuestro orgullo, las cosas no nos han dejado hacerlo. A veces nuestra salud no nos ha permitido dedicarnos a las labores, Señor. O a veces hemos estado ocupados más en las cosas de fuera que en las cosas de la iglesia. Y Señor, esta tarde queremos pedirte involucrarnos más en tu obra, Señor. No queremos que solo los mismos se les esté recargando el trabajo, porque al fin y al cabo, Señor, va a haber un cansancio y no vamos a lograr hacer nada. Queremos, Señor bendito, ser parte de ese cuerpo. No importa si el trabajo que estamos haciendo sea visible o no sea visible, se reconozca o no, Señor. Sabemos que lo que hacemos para ti, tú lo vas a reconocer, Señor, siempre. Que no nos importe si nos alaban o no nos alaban, Señor, porque no buscamos eso, sino buscamos hacer las cosas para ti, Señor. Si te hemos fallado en algunas de las cosas también, nuestra boca, nuestro testimonio, nuestra conducta, Señor, está dando mucho de qué hablar ante la gente, ante los amigos, ante nuestra familia. Queremos pedirte corregir esas cosas hoy, Señor. No basta, Padre, solo con la buena intención. Necesitamos poner acción, Señor, a esas cosas. Y gracias por todos aquellos que estuvieron pendientes esta semana, mandando sus niños, todos los hermanos que estuvieron allí cuidándolos, haciendo algo, Señor, ahí en este lugar. Queremos bendecirte por eso, Señor. Queremos darte las gracias también por cada hermana, por cada niño, por cada uno de los jóvenes, Señor, por las señoritas también, Padre. Queremos bendecir las familias de los niños que están acá, Señor, como aquellos que no han venido. Bendíceles a ellos en sus trabajos. Permite que estos niños puedan estar hoy y siempre acá en la iglesia, Señor. Que sus padres no se los impidan. Hay varios aquellos niños que sus padres ya no los dejaron venir, Señor, pero queremos pedirte misericordia para ellos, porque están, Señor, interrumpiendo el trabajo que tú quieres hacer en su vida, Señor. Pero gracias, Padre, queremos hacer todo bien y hacerlo pensando que no somos los mejores en lo que hacemos, pero sí lo hacemos para el mejor, Señor, que eres tú, Padre. Así es que permítenos trabajar en armonía, con sencillez de corazón, Padre, que seamos transparentes. Realmente lo que reflejemos en nuestra cara sea lo que hay en nuestro corazón, Señor. Que quite de nosotros la hipocresía, los malos pensamientos, aquellas amarguras, aquellas intenciones que no han estado correctas en nosotros, Señor. Y así añádenos bendición a tu pueblo, a cada uno de nosotros, Señor, en Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Yo quiero suplicar a los jovencitos que pasaban allá adelante, ¿verdad?, todos los días a cantarle a los niños. Pasen por acá. Pasen por acá. Los que les cantaban los himnos, ¿verdad? Pasen por acá. No tengan miedo, ¿verdad? Pasen por aquí. Si no, los mando a traer con los ancianos, ¿verdad? Pasen por acá. Me hacen falta unos. Me hacen falta unos, ¿verdad? Vengan para acá. Ustedes vieron que los niños se aprendieron los ademanes, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Sí, ¿verdad?